Gracias, Fefe, por el aguante. Seguimos con algunos mensajes que nos están llegando. Llegó, ¿sí?, un mensaje anónimo, no firmado. Dice, todos los maestros soportan mal las críticas como ustedes. Y en realidad las soportamos, porque fíjate que estamos leyendo a escanlar. O sea, quiere decir que las criticamos. Evidentemente tenemos derecho a contestar. ¿No? Obvio. Me parece que es así. Es democrático. También llega un mensaje de un compañero que nos manda a decir que no pudo llegar por estar trabajando. Bueno, felicitaciones. Yo ayer encontré un trabajo y lo devolví. El tema es que no sabemos quién es. Sí, y la gente que está escribiendo a Facebook le decimos que le vamos a contestar en el correo de la tarde. Y recordamos la página de la Centenario para escuchar en directo desde cualquier punto del mundo el programa. www.radio36.com, Carla. No, que uno de los que está trabajando ahora es Horacio. Debe ser Horacio, debe ser el que Horacio, nos manda. Horacio, el gigante. El gigante que está trabajando, está en contexto y no podía venir. Y después Daniel, sí, también está de mudanza. Tampoco está con feliz nosotros. Feliz mudanza, Daniel, qué lindo cargando cajitas. Y recordamos que estamos abiertos todos los sábados a la participación de cualquier compañero. De todos los compañeros que quieran venir. De todas las comisiones, pero también de cualquier compañero de forma individual que se quiera arrimar para hablar, para compartir un mate, para estar con el jefe del otro lado, para lo que ustedes quieran. Bueno, quedaba una constitución pendiente de una intervención de Chispa. Sí, Pastorino decía que se iba a reglamentar en 180 días que todos fuéramos docentes. El tema es que, si es así, no alcanzan los profesores de educación física para cubrir todos los cargos vacantes e incluso los nuevos cargos que se puedan generar. Pero no alcanzan los que hay en el país, o sea que habría que fabricarlos muy rápidamente, cosa que es difícil. Y pero, difícil y, ¿cómo te decir?, peligroso. Ah, sí. No, pero igual hay profesor de educación física rápida, en 180 peligrosísimo. Ahí hay dos o tres temas. Uno que, voy a tratar de hacerlo cortito, pero el programa de educación física está pensado para que lo dicten profesores de educación física. Claro. Integrado dentro del programa de primaria, pero dictado por profesores de educación física. Porque un recreador recrea, un entrenador entrena, y un profesor de educación física es un docente que da clases de educación física preparado para dar clases en una escuela o en un liceo. Digo esto porque incluso hay un cursillo que reciben los maestros rurales para, yo diría, sensibilizarlos en relación a lo que puede ser lo lúdico, pero no es un profesor de educación física. Creo que sería ubicar al maestro en un rol equivocado y además cargarle una tarea que sería no específica, y que me parece que bueno, habrá que buscar una salida de aquí en adelante, pero sí, lleva una discusión además hacia los centros de formación docente. Si tenemos 200 muchachos para entrar al ICEF, ¿por qué terminan entrando 60? Bueno, es una discusión no, además, para lograr, pero que quizás falta todo el sistema educativo. Este tema de la titulación. El que puede terminar. Y el que no se va para la casa y reintenta el año que viene. Si no se exilian a Maldonado o a Paysandú, también el que puede, ¿no? Yo te quiero hacer una aclaración, ¿no? Porque el literal B de ese artículo dice: los maestros de educación inicial y primaria y los profesores de educación media básica deberán poseer el título respectivo habilitante. Alguien podría decir: acá no contempla, no nombra a los profesores de educación física, pero yo entiendo que están comprometidos, ¿no? Me parece que eso es en la educación media, además de decirlo, ejemplo, son parte de los docentes. 180 días, en un plazo de 180 días, un plan para asegurar el cumplimiento literal B del artículo 69, que será aprobado por el Consejo Directivo Central en presencia de los directores generales. No sé cómo van a hacer. El riesgo que se corre, más allá que los muchachos y muchachas que están trabajando hoy por hoy, estudiantes, son estudiantes casi recibidos, digamos, muy avanzados, y que lo están haciendo, por lo que yo he visto por ahí, de forma bárbara, espectacular. El peligro que se corre es como, por ejemplo, con algunas materias como en secundaria, matemáticas, que tenés tanto laburo que al final nunca te recibís. Claro. ¿No? Entonces, habría que asegurarse que esta muchachada que hoy por hoy está trabajando sin haberse recibido, sí tenga la obligación de hacerlo, ¿no? Porque si se las asegura 20 horas acá y después tiene otro trabajito por ahí y van sumando, ¿verdad? Capaz que sienten la tentación de no recibirse nunca. La suma nunca, de esos trabajos es para poder hacer un salario más o menos, claro, ¿no? El multiempleo. Exactamente. Yo antes de hacer una pregunta, Mariela, quería redondear algo sobre la titulación y para que se queden pensando. Nosotros estamos hablando de la titulación de los profesores de educación física, que por supuesto es a lo que aspiramos, ¿no? Que los profesores de educación física sean todos titulados como los maestros. Pero me parece que eso debemos extenderlo a todos los profesores que trabajan en primaria, porque, por ejemplo, los profesores de educación especial o profesores de materias extracurriculares que tenemos en primaria, habría que analizar qué pasa con ellos. Yo podría decir que hay muchos de ellos, y que sé que es así, que ni siquiera tienen ciclo básico terminado. Entonces, está bien lo que, me parece bien lo que pide la ley, en el sentido que sean todos titulados, pero me parece que vamos a tener que empezar a trabajar, el sistema va a tener que trabajar de alguna manera para que esto se concrete en la realidad, y esto se le puede exigir a unos sí y a otros no. Yo te quería preguntar, antes, redondeando esto de educación física, ¿qué pasa con la infraestructura en las escuelas con respecto a eso? Y bueno, eso, la infraestructura es, no está pensada para dictar clases de educación física, para dar clases de educación física. Hay escuelas que, bueno, el patio sin sombra, hormigón con escaleras, material didáctico muy poco, están llegando material a las escuelas, se ha priorizado las escuelas de contexto más desfavorable. El año pasado también se le otorgó a categoría 1 y 2. Este año se llamó ahora licitación y parece que vienen para todo ese proceso, ¿no? Licitación, después compra, después entrega. Para largo, digamos. Para mitad de año, para escuelas de categoría 3. Y así supongo que será el camino, como todo este camino que hemos dado para llegar como un docente integrado al programa escolar, también supongo que todo este proceso de mejorar las condiciones. Nosotros somos muy optimistas y sabemos y pensamos de que hay ganas de todos lados de mejorar esto. Incluso hoy por hoy la infraestructura, el profesor de educación física trabaja al rayo del sol, trabaja con temperaturas muy bajas. Habemos profesores que a veces nos hemos negado de sacar los niños con temperaturas de bajo cero, y también con temperaturas de 40 grados con el sol sobre nuestras cabezas y la de los niños. Pero somos optimistas y pensamos que esto se va a ir mejorando. Bueno, con respecto, ya te dije, el material didáctico, y una de las cosas que también que corresponde, creemos nosotros, a las condiciones laborales donde está la infraestructura, es el tema de los cursos de formación. Nosotros creemos que los cursos de formación tienen que estar dados también para los profesores, ya que ahora nosotros tenemos un nuevo programa, que de eso Héctor les va a hablar un poquito cortito, porque está bueno el nuevo programa y por qué nosotros pensamos que por un tema de equidad realizamos los cursos esos de formación. No, el nuevo programa toma contenidos nuevos, y algunos, incluso nosotros nos comunicamos mucho por medio con los profes, algunos de esos contenidos no formaron parte de nuestra carrera docente. Recién ahora el ICEF ha tomado actividades circenses o lo expresivo, y creemos que esos cursos tienen que son imperiosos, los están pidiendo para el ya o para ayer que los hagan, y bueno, creemos que también es parte de lo que tiene que tomar primaria, que si uno mira los cursos que se están organizando para los maestros, si va en el listado, profesores de educación física no están. Creemos que eso es parte también de que vos decías que el profesor de educación física sea aceptado en la escuela, también tiene que ver con el que el profesor de educación física haga fuerza para ser aceptado, pero también que el sistema se dé cuenta de que no solamente es porque la ley obliga a tener profesor de educación física, sino que de qué profesor de educación física estamos hablando. Y que los cursos de formación que tienen que venir para los maestros, o de capacitación, o como le queramos llamar, también son necesarios para nosotros. Más que nada en torno a eso. Suponemos, y con fundamento, que hay un montón de profes escuchando, o familiares, o amigos, así que les queríamos preguntar si hay una reunión prevista, si hay instancias de encuentro como para que entre todos los pares, profes, puedan entrar a tratar todos estos temas que ustedes tiraron hoy acá arriba a la mesa. Sí, mira, nosotros por lo general tenemos un funcionamiento medio atípico que ha sido hasta ahora vía los mails. Tenemos una base de profes, si hay 400, nosotros tenemos 300 en la base de datos. Estamos viendo si podemos conseguir los otros 100 para completarlo. La idea nuestra, por lo general, es hacemos una convocatoria y nos juntamos en ADEMU. Y ahí armamos. No tenemos una agenda, un día fijo, que quizás en algún momento vamos a tener que establecerlo. Pero ese multiempleo que tenemos nosotros también obliga a que a veces no pueda ser tan así. De cualquier manera, Sí, vía mail vamos a estar fijando esa reunión. Hacemos un llamado a todos los profesores de educación física entonces a afiliarse a DEMU Montevideo, también a DEMU Canelones, que estuvimos hablando con ellos, van a afiliar a los profesores de educación física. Bueno. Y bueno, después vamos a estudiar a ver qué está pasando con la FUM. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti por recibir. No, por favor. Carlita, seguimos con el temario. Seguimos con Ley de Educación y con Chispa tan anunciada acá. Bueno, Chispa se llama Carmen Pastorino, porque todo el mundo sabe que me dicen Chispa, pero yo me llamo Carmen Pastorino. Sí, soy una señora mayor, pero me gusta que me digan Chispa. Bueno, yo estaba reflexionando con ustedes, hablaban, y yo creo que esto no de ninguna manera puede terminar acá, ¿no? Quería agradecer en primer lugar que me hayan invitado, porque hay mucha gente que puede venir a hablar de la educación y mucho mejor que yo. Yo realmente creo que ustedes me han invitado porque yo participé en una comisión que ha trabajado sobre esto y que realmente lo tengo que decir con cierta tristeza, y yo no soy para nada triste, soy alegre y optimista y quiero seguirlo siendo hasta que me muera. Yo escribí un artículo en la revista Voces concretamente que se llama Crónica de una frustración anunciada. Donde hago todo el planteo de todo el proceso. Ahora me parece que no es el momento de hablar de todo el proceso anterior, porque ya pasó. Digo, eso ya pasó. Sin embargo, yo creo que lo fundamental es ahora ver de acá en adelante qué hacemos o qué se puede hacer, en primer lugar, a partir de lo que está, que con lo cual estamos en desacuerdo con una cantidad de cosas. Yo voy a señalar las que es básico desde mi punto de vista, para después seguir conversando. Pero lo que me parece fundamental es bueno, en primer lugar, esta audición, que creo que hay que agradecerle a los compañeros maestros y a los compañeros de la radio que permiten que haya esta audición, porque el tema de la comunicación es un tema básico. Y el poder llegar a los grandes medios no es tan sencillo. Yo ahora estaba pensando, mientras escuchaba, qué bien que la radio, que la 36 de este espacio, me parece fantástico y que hay que agradecerlo siempre. Qué bueno sería que los maestros también tuvieran en la televisión nacional un espacio permanente, los maestros, los docentes, que el Estado lo puede conceder si quiere, para que los docentes planteen. Eso es la participación. Atento Invernizzi. Sí, hay que ir a hablar con Invernizzi y hay que luchar. Bien, vamos eso. A decir que este es un espacio contratado por ADEMU Montevideo, que ADEMU Montevideo paga. Me parece perfecto. En la radio, me parece muy, ¿verdad?, bueno que sea contratado, pero habrá ciertas facilidades, me imagino, que no, aunque no sea cedido totalmente, pero a veces esas facilidades por algo que está contratado acá y no en otro lugar, ¿no? Uh-huh. Esto lo digo porque esto tiene que ver con, parecería, ¿qué tiene que ver esto con la ley? Sí, tiene que ver muchísimo con la ley, porque fundamentalmente hay una contradicción, que si fuera una contradicción sería, no sería tan terrible, porque las contradicciones se resuelven. Uh-huh. Yo tengo que confesar que soy materialista dialéctica y me adhiero a la corriente de pensamiento dialéctica. Entonces las contradicciones se resuelven, pero cuando la contradicción no es tal contradicción, sino que es una incoherencia, y yo creo que esta ley lo que tiene son incoherencias que hubo en el proceso de elaboración de la ley, como señalo ahí, la incoherencia de llamar a un gran congreso que fue maravilloso, la incoherencia que el vicepresidente se pronuncia, de que amplios grupos se han pronunciado a favor de la discusión, y después cuando se hace la ley, eso lo señalo y basta, no voy a hablar más de eso, cuando se hace la ley, pero hay que señalarlo, uh-huh, esa ley no contempla todo lo que se, o por lo menos lo esencial, porque algunos aspectos los contempla, pero no lo esencial. Lo esencial, ¿qué es? Ahora entro directamente en la ley. Es el hecho de que lo principal, lo que se ha luchado y lo que ya desde Varela se preconizaba, que algunos, hasta lamentablemente yo he oído decir a algunos legisladores, jóvenes legisladores que no lo dicen por, no creo con una mala intención, legisladores de partidos progresistas, que lo de Varela, bueno, fue en su época, porque Varela, como estaba en el gobierno de la Torre, a mí me lo han dicho en la comisión, y no se dan cuenta de que eso, de que nuestro sistema educativo, de que estos principios de Varela en el mundo llaman la atención. Yo he vivido, desgraciadamente, fui exiliada, ¿no? Estuve en Argentina y estuve en Italia, y cuando uno plantea, y ahora mismo conversando con gente del exterior, yo viajo a Brasil, por ejemplo, por congresos que me invitan, se queda maravillada la gente cuando nosotros les decimos que nosotros tenemos como un principio, el principio de la autonomía, y que sale como principio, está en la ley, ¿no? Digo, que no se haya cumplido o que se haya cumplido por periodo es otro tema, pero el principio de la autonomía es un principio que realmente está en la fundante, y está en la Constitución, y además es fundante, está arraigado en la población, en la gente. Esto es algo que nosotros tenemos. Ya en el año 70, yo creo una de las personas extraordinarias de nuestro gremialismo, que fue el ser Malvalvi, decía, y hablaba de eso, y decía una cosa importante. Yo no voy a leer todo lo que decía hoy porque no nos va a dar el tiempo hoy, ¿no? Pero él decía que siempre, esto para no amilanarnos, por eso lo digo, porque nosotros no tenemos que ser pesimistas y decir, bueno, está, y ahora no. Me parece bien todos los recursos que se van a hacer, que está estudiando contra para ver la constitucionalidad, pero de todas maneras los maestros, y Balbi le decía con estas palabras, todo lo vivo, creador, nuevo, todo lo que se hizo de progreso provino de la fila de los educadores, de los estudiantes, de los padres, de los alumnos, del pueblo. ¿Esto por qué lo digo? Porque todas las instancias que tenemos la gente del pueblo, y sobre todo en este caso, como ustedes están hablando de la asamblea, la participación, para mí el principio de la participación, que la ley lo consagra parcialmente, porque la ley habla de un poquito de cogobierno, que lo han dicho, un poquito de cogobierno, un poquito de participación que se da en las salas y en esto, pero la ley no consagra el principio de autonomía. Una pregunta, Chispa, con respecto a esto, porque a veces cuando hablamos y saber que del otro lado también está, hay padres, claro, hay población que no pertenece a nuestra interna, ¿no? Claro. Porque se ha dicho mucho que la autonomía y el cogobierno es, bueno, que nosotros queremos el poder para hacer lo que se nos da la gana. Incluso hasta Luis Garibaldi nos dijo que en forma caprichosa estamos pidiendo la autonomía y cogobierno. Vos, Chispa, por tu trayectoria y tu experiencia en otras épocas también de participar y de ser docente, maestra de aula, ¿cómo nos afecta a los maestros de aula, a los profesores, no tener esa autonomía y ese cogobierno? Que nos afecta a partir de todo. Yo estaba señalando hoy, yo tengo acá el texto de la ley de educación, ¿no? Entonces, claro, no, yo digo que esto va, les propongo que ustedes lo continúen, no conmigo, con otras personas que vengan a hablar, porque el tema autonomía, bueno, por ejemplo, ya acá, en la elección de autoridades, tres nombrados por el Poder Ejecutivo y dos nombrados por los docentes. En general, en todo el sistema, ya eso tiñe. En el sistema, que haya una mayoría del poder político, sea cual sea el poder político. Porque alguien podrá decir, bueno, hoy tenemos un poder político que estamos de acuerdo, en fin, lo que sea. Pero ya esto nos afecta, aunque podamos estar de acuerdo en general con los lineamientos generales del poder político que tenemos en este momento, ¿no? Aunque. Pero si no estuviéramos, además, es lo mismo. Esto tiñe todo el proceso de la educación. Porque acá otra persona que yo traje para citar, que es Zeni Pedretti, que es de secundaria, pero que escribió un artículo también sobre eso, y habla justamente, dice, es frecuente oír hablar de los desafíos de la educación, de la respuesta al sistema educativo, de las políticas educativas, como si todos estos enunciados dependiesen de una suerte de vida propia, de algo abstracto. Se elude hablar de que atrás de esos rasgos que implican tanto esfuerzo subjetivo hay alguien, y que ese alguien es la autoridad, que es la que construye las políticas educativas y resuelve en última instancia toda la problemática en el sistema educativo, que el sistema educativo presenta. Es decir, si los que vamos a dejar de lado eso del corporativismo, a mí me resulta ya, además de ofensivo, grosero, ridículo y grosero, hablar del corporativismo de los docentes, del corporativismo o de los padres que no saben, cuando es el pueblo, porque si el pueblo sabe y puede saber para elegir autoridades cada 5 años, como lo hace y como está bien que sea la democracia representativa, nosotros tenemos una democracia representativa y participativa. Esa es la democracia, el avance en democracia, que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de toda la gente que está trabajando en la gente que participa. Y la gente que es la que la participa, que tú ya dijiste cuando hablaste de las asambleas. Acá la participación, por eso yo digo que es una incoherencia, porque por un lado se dice que quiere la participación y por otro lado se desalienta la participación. Y esto, si miramos la ley y todo, yo había marcado en una cantidad de aspectos marqué, yo qué sé, por ejemplo, el artículo 12, que es todos los principios de enunciación que parecen muy bien cuando hablan de la calidad educativa. Después marqué la Comine, por ejemplo. Esto de la Comine da para hablar un programa entero, compañeros. Porque fue brutal. Si bien se bajó de algo, pero ustedes piensen cómo está formada la Comine. Y yo del tiempo sé que no nos da. Bueno, léanlo, quien lo tiene, en la página 21, que están repartiendo el librito, artículo 42, y inclusive cosas que no se sabe. Por ejemplo, además de los directores, los miembros de la comisión coordinadora y todo demás, hablan dos representantes de la educación privada, inicial, un representante de la educación universitaria privada, un representante de los trabajadores, ¿qué trabajadores? No dicen, ¿de quién? Si son del PIB, digan nada. Y así, un representante de los estudiantes. Bueno, esto es un tema. Es como para dejarlo acá. Dale. Y después seguir en otras instancias ampliamente. Pero yo quiero terminar diciendo y llamar a la participación. Sin participación, la participación se conquista, compañeros. Se conquista con la lucha y eso no hay vuelta. Claramente, vamos a estar nuevamente a la brevedad para que vengas otro sábado. Y que otro sábado. Nos quedamos con ganas. Ah, claro, sí, porque es larga la cosa. Lo aviso también. Nos estamos despidiendo. Un abrazo a todos los oyentes. Todos. Una cortita, Carlita. Antes de recordar, asamblea el 25, probablemente, en el Palacio Sudamérica, y que tenemos temas muy importantes. Tenemos extensión del tiempo pedagógico, que tiene que ver con la ley. La ley dice específicamente que se tiene que extender el tiempo pedagógico. Nosotros queremos saber cómo nos van a pagar, por ejemplo. Claro. ¿A dónde van a extender? Bueno, asamblea el 25, que estemos todos. Un abrazo a todos. Un abrazo. Y a participar, gracias. Por favor. A participar.